Eras un buen día en que dos hombres muy enfermos coincidieron en ser compañeros en una habitación en un hospital. A Alberto, a quien debían drenar el líquido de sus pulmones una vez al día, le permitían sentarse en la cama por una hora. Su cama daba a la única ventana que había en la habitación. El otro hombre, Marcos, en una cama más lejos de la ventana, debía estar todo el tiempo echado. Desde el día que se encontraron en ese lugar, los hombres hablaron durante muchas horas sobre sus mujeres, sus familias, el trabajo, su infancia, las vacaciones. Todas las tardes, cuando Alberto tenía la oportunidad de sentarse en la cama junto a la ventana, le describía a su compañero todas las cosas que veía afuera. Cada día, Marcos deseaba que llegara el momento en que su compañero pudiera ver por la ventana para contarle las cosas del mundo exterior. Alberto, quien describía un parque hermoso con un lago inmenso, patos y cisnes, nadando en el agua mientras que los niños corrían por ahí con sus cometas y mascotas. Jóvenes enamorados paseaban de la mano entre flores de colores y muchas plantas que brillaban al sol. A medida que Alberto describía el paisaje con detalles exquisitos, Marcos cerraba los ojos e imaginaba la escena. Una de aquellas tardes, de repente, pasó un gran desfile que Alberto describió con sus personajes, las piruetas que hacían y la gente que veía pasar a esta multitud. Aunque Marcos no podía oír la banda, podía dibujar en su mente cada palabra descrita. Pasaron muchos días, semanas y meses, hasta que un día la enfermera entró en la habitación de los dos hombres con el agua para la hora del baño, encontrando a Alberto sin vida. Ella, muy triste, fue a llamar a los asistentes del hospital para retirar el cuerpo de aquel amable paciente. Cuando fue adecuado, Marcos pidió ser trasladado junto a la ventana. La enfermera no se negó a tal petición y lo cambió de cama. Cuando vio que todo estaba en orden, se retiró. Marcos se apoyó en su codo y levantó la mirada para por fin echarle una vista al mundo real que Alberto le describía. Se esforzó para levantar la cabeza y girar y mirar por la ventana, pero solo vio una pared en blanco. Cuando Marcos vio a la enfermera, le contó lo sucedido y le preguntó que qué podría motivar a su amigo Alberto a describir tantas cosas maravillosas que supuestamente veía por la ventana. La enfermera le respondió: Alberto era ciego, seguro que solo quería animarlo a usted para que se recupere pronto.